getting louder. There we go. Hi, guys. ¿Cómo están, muchachos? You having a good evening? ¿Han tenido una buena tarde? ¿A quién se lo doy acá? Everybody's good? Así, Dios es bueno. Awesome. Maravilloso. Jesus loves you. Jesús les ama. We're having a good time. Hemos pasado un buen tiempo. The last session. Es la última sesión. The last session of the evening. La última sesión de la noche. So. Así que. Here we go. How many of you have read this book? How many ¿Cuántos de ustedes ya han leído este libro? You've read this book. ¿Ya han leído este libro? ¿Cuántos levanten su mano? Just a few of you read this book. ¿Todos poquitos han leído este libro? How many have read this book? ¿Cuántos han leído este otro libro? Okay, you got to read this book too. Bueno, tienen que leer también este otro. So, who would like to have this book? ¿Quién quiere este libro? A ver. Okay. We have them for sale out there. Lo tenemos a la venta allá afuera. Pick it up. Up top. All right. Muy bien. Oh, good job, Jay. Buen trabajo, Jay. He's the man. Oh. Tiene otros dos. Want to give away some more? Yeah. Oh. That's why I'm not in the Olympics. ¿Sabes qué? Juan Luis, estoy teniendo problemas, se me está yendo la señal. Are you guys ready to pray? ¿Están listos para orar? Did you sit strategically? ¿Se sentaron estratégicamente? Okay, grab a hand of the person next to you. A ver, tomen la mano de la persona que está a su lado. You know what to do. Ya saben qué hacer. Let's do this. If you want to marry him, squeeze their hand. Vamos a hacer esto. Si quieres casarte con la persona que está a tu lado, apriétale la mano. No, we'll just do date. If you just want to date, bueno, no, nada más lo vamos a dejar en si quieres salir con ella o con él. Okay, we're going to pray. Vamos a orar. Okay, ready? ¿Listos? Ready? You're going to pray for me first. Vamos a orar primero por Chris. You are going to pray for me. Ustedes van a orar por mí. But I'm going to tell you what to pray. Pero yo les voy a decir que quiero que oren. Ready? ¿Listos? Jesus. Jesús. Bless the speaker. Bendice al predicador. Do not humble him right now. No lo humilles en este momento. Do not let him bore us. No lo dejes aburrirnos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Okay, I'm going to pray for you. Ahora voy a orar por ustedes. Put your hand on your head. Pongan sus manos en la cabeza. You guys look so stupid. Lift your hand on your head. Holy Spirit, we just pray for the mind of Christ. Vamos a orar por la mente de Cristo. I pray that you would just release revelation in this room. Yo pido que tú liberes revelación en esta habitación. They would hear things they've never heard. Para que escuchen cosas que jamás han escuchado. They would see things they've never seen before. Que vean cosas que jamás han visto. So they could be people they've never been before. Para que sean la gente que jamás han sido. And do things they've never done before. Y hagan cosas que jamás han hecho. Amen. Amen. Amen. Amen. All right. Okay. Tonight I want to tell you a story. Hoy les quiero contar una historia esta noche. It's a story about Johnny. Es la historia de Johnny. And Johnny's just graduated from junior high school. Y Johnny se acaba de graduar de la secundaria. And Johnny's 15 years old. Y tiene 15 años. And it's his first day of high school. Y es su primer día de prepa. You remember your first day of high school? ¿Recuerdan aquello, su primer día de prepa? Yeah. And he's got 2 miles to walk to school. Y tiene que caminar 2 millas a su escuela. And so Johnny's walking to school. Así que Johnny va caminando a su escuela. He got up late. Se levantó tarde. Because he's Mexican. Porque es mexicano. Got up late. Se levantó tarde. Because he's a teenager. Porque es un adolescente. And so he's rushing to class. Así que va corriendo a clases. And he's got 2 miles to walk to school. Y tiene que caminar 2 millas para llegar a la escuela. And so as he's walking to school, así mientras va caminando a la escuela, he turns left on Destiny Lane. Y se da la vuelta a la izquierda en la calle del destino. And as he turns left on Destiny Lane, y mientras se vuelve a la izquierda ahí en la calle del destino, across the street he notices something glistening off the showroom window of a store. Al otro lado de la calle ve algo brillando así en el aparador de una tienda. And it catches his eye. Y captura su vista. And he kind of looks over at this thing that's over in the showroom window. Y entonces se acerca para ver lo que está ahí en el aparador. It kind of creates a kind of a mirage in his mind. Y genera una visión aquí en su mente. But he's in a hurry, so he doesn't have time to stop. Pero él va muy deprisa, así que no tiene tiempo de detenerse. But he makes a mental note that he's going to check it out on the way home. Y pero hace una anotación mental de que lo va a checar cuando regrese de a casa. So he's really nervous and he gets to school. Así que va muy nervioso y se llega a la escuela. And he's just about a few, he's a minute late. Y llega un minuto tarde. He walks into class after the bell rings. Ya llega a la clase, entra a la clase después de que suena la alarma. So nervous. Va muy muy nervioso. And just as he walks in, 3 more people walk in with him. Y mientras entra, otras 3 personas llegan entrando con él. So he feels a little bit better. Así que se siente un poquito mejor. Sits down in class. Se sienta ahí en clase. And the school and high school starts. Y empieza la prepa. And so he, after school that day, así que después de la escuela ese día, he makes a little note in his journal like, I made the first day. Así que al final, remember that day? I made the first day. Termina poniendo ahí una anotación al final del día, la hice por el primer día de clases. And when he's walking home, y cuando está caminando a casa, he turns right on Destiny Lane. Se da la vuelta a la derecha ahí en la calle Destino. And he remembers, y recuerda, that thing that he saw glistening in the showroom window. Recuerda aquello que le llamó su atención que estaba brillando en el aparador de esa tienda. So he crosses the street to see what that thing is. Así que cruza la calle para ver qué cosa es eso. And he realizes that it's actually a jewelry store. Y se da cuenta de que es una joyería. And he's not interested in jewelry, he's 15. Y él no está interesado en joyería, tiene solamente 15 años. But he goes over to the jewelry store window. Así que se acerca ahí al aparador de la ventana de la tienda. And he sees that this ring in the showroom window, that the sun is shining off this ring. Y ve este anillo que está ahí en el aparador y se da cuenta que el sol está brillando sobre ese anillo. So he's kind of curious, so he gets really close to the window and he begins to look at that ring. Y esta algo provoca su curiosidad y se acerca para ver de más de cerca ese anillo. And it's got a big old diamond in the ring. Y tiene un gran diamante ahí el and anillo. And he begins to stare into the diamond. Y se empieza a clavar su mirada ahí en el diamante. And as he stares into the diamond, y mientras está mirando a lo profundo del diamante, suddenly, de repente, all of a sudden, así de repente, he sees, él ve, the woman, a la mujer de sus sueños. He sees the woman of his dreams. Ahí ve dentro del diamante, ve a la mujer de sus sueños. In this vision, in the diamond. En esta visión en el diamante. And she's got long black hair. Tiene pelo largo así negro muy bonito. And she's wearing this beautiful blue dress. Está usando este vestido azul muy bonito. And she's got a body like you don't need to know about. Y tiene un cuerpo del cual tú no necesitas saber. And he's just mesmerized. Está así mesmerizado, está maravillado con lo que ve. That he's seen the woman of his dreams. Porque ha visto a la mujer de sus sueños. So day after day he walks back and forth to school. Así que día tras día él camina el camino a su escuela. And every day he stops. Y cada día él se para. And he gazes into that window. Y mira en esa ventana. And he sees that ring. Y ve ese anillo. And he stares into the diamond every day. Y se fija, se clava así en el diamante. And every day out of that diamond emerges the woman. Y cada día que se asoma, ve en ese anillo cómo emerge la mujer de sus sueños. And when he stares in the diamond, he sees. Y cuando mira en el diamante, él ve a la mujer de sus. Woman of his dreams. Sí, de sus sueños. Amen. It's good, very good. Muy bien, muy bien. And so one day, after about 4 months of walking home. Así que un día después de 4 meses de estar caminando a casa. It's a cold winter day. Es un día frío de invierno. It's pouring rain. Está lloviendo. He's all wet. Está todo mojado. And he just says to himself. Y se dice a sí mismo, I need to buy that ring. Yo necesito comprar ese anillo for the woman of my dreams. Para la mujer de mis sueños. And so he goes into the jewelry store. Así que se decide entrar ahí a la joyería. And there's an old man standing behind the counter. Y ahí hay un hombre viejo ahí detrás del mostrador. He's like 50. Así como de 50 años. And the old man turns to him. Y el hombre viejo voltea a verlo. And he goes, "What do you want, boy?" ¿Qué quieres, muchacho? Now he's really nervous. Y él se pone muy nervioso. He's called me a boy. Me ha llamado niño. He doesn't even know I'm a customer. No sabe que yo soy un cliente. So he walks up to the counter and he's really nervous. Así que camina ahí al mostrador, está muy nervioso. And he says to the man. Y le dice al hombre. I wanna see the ring. Yo quisiera ver el anillo. In the window, ahí en el mostrador, en la vitrina, there's a ring in the window. Hay un anillo en la vitrina. I want to see the ring in the window. Yo quiero ver ese anillo de la ventana. And the old man's like, "What ring, boy?" El viejo le dice, ¿Qué? A ver, niño, ¿cuál anillo? It's the ring in the window I want to see. Es que hay un anillo ahí en la vitrina que yo quiero ver. And finally, the old man goes to the window. Finalmente, el viejo va ahí, encuentra el anillo. And he says, "What?" He looks at the young man. Y ve al muchacho. And he's like, "What are you going to do with a woman's wedding ring?" ¿Qué vas a hacer con un anillo para mujer para de boda? Sir, yo nada más quiero verlo, dice. I need to see it. Yo necesito verlo. So the old man holds the ring out. Y el señor le enseña el anillo de compromiso. And Johnny goes to grab the ring. Y Johnny se acerca a tomar el anillo. And the old man says, "No, you can see it." Y el viejo le dice, "No, tú puedes verlo, pero no puedes tocarlo." So the old man's holding the ring out. Así que el señor le enseña, así le extiende el brazo. Johnny, it's the first time Johnny's seen the ring when it's not behind glass. Y es la primera vez que Johnny ve ese anillo cuando no está detrás de una vidrio, de una vitrina. And he begins to stare into the diamond. Y empieza a mirar dentro del diamante. And all of a sudden, as he's staring at the diamond. Y de repente, mientras está mirando al diamante. The old man's holding the ring. El viejo sigue deteniendo el anillo. Suddenly, de repente. She emerges. Otra vez vuelve a emerger esta mujer. The woman, la mujer of his de sus sueños. The woman, la mujer. Come on, the woman. La mujer de of his dreams. Yes. And she's dressed. She has black hair. Did I tell you that? Yes. Y ya les dije que tenía pelo negro. And she has a beautiful blue dress. Y que traía un vestido azul precioso. And she has this great. Y que tiene she has all, hermoso, bueno, tiene todo, bueno, got it all going on. Tiene todo en su lugar, bien. And she's looking, looking at the ring. Y está mirando el anillo. And this woman of his dreams. Y la mujer de sus sueños. And suddenly, in the vision, y de repente en la visión, she starts to reach out to him. Ella empieza a salir así como a quererlo alcanzar, like como, to embrace him. Como si quisiera abrazarlo. And he reaches out to her. Y él también se acerca así para abrazarla. And suddenly he grabs the man. Y de repente abraza al viejo. And the man's like, "What are you doing?" Y el viejo le dice, "¿Qué me haces?" He doesn't know what to say. Oh, no sabe qué hacer, qué decir. He starts saying, "So, sorry." Disculpe. And he starts running. Y empieza a correr. And he runs all the way home. Y corre todo de regreso a su casa. And his brain is talking to him. You remember his brain? Y su cerebro empieza a hablarle. Stupid, stupid, stupid. You're so stupid, John. Eres tan tonto, tan tonto. What idiot. Eres un idiota. So he runs all the way home. Y así que corre de todo el camino a su casa. And for weeks, when he sees the jewelry store, he crosses the street. Y por semanas, cuando ve la joyería, él se cambia de banqueta. And what he notices that on Fridays, the old man's not there. Pero se da cuenta que los viernes, el viejo no está ahí. There's a woman behind the counter. Hay una mujer detrás del mostrador. So one day he decides that by Friday he's going to go in. Así que un día dice, un viernes voy a entrar. And he's going to buy that ring. Y voy a comprar ese anillo. So Friday comes. Así que llega un viernes. And it's raining and it's windy. Está con mucho viento y está lloviendo. And he's really scared. Está realmente asustado. But he's got to have the ring. Pero tiene que tener ese anillo. For the woman. Para la mujer. Eso. And so he forces the door open. Así que abre la puerta. He's all wet. He steps into the está todo mojado y se mete ahí a la joyería. And the woman behind the counter has another customer. Y la mujer detrás del mostrador está atendiendo a otro cliente. She looks up at Johnny. Y voltea a ver a Johnny. And she says, "Sir, I'll be with you in a minute." Y le dice, "Señor, estaré con usted en un minuto." He's like, "She called me, sir." Oh, me llamó, señora. That's what I am. I'm a customer. Eso es lo que soy. Yo soy un cliente. I'm a paying customer. That's yo soy what un cliente que paga. I've come here to buy. Yo he venido aquí a comprar. Come here to buy. He venido aquí a comprar. So when the lady's done with the other customer, así que cuando la señora termina de atender al otro cliente, "Oh, sir, may I help you?" Le dice, "Señor, ¿le puedo ayudar?" And he steps up to the counter and he's trying to be really courageous. Y entonces él se trata de dar valor. And he's like, "I'd like to see the ring in the window." Yo quiero ver el anillo que está ahí en la vitrina. "I want to see the ring that's in the window." Yo quiero ver ese anillo que está en la ventana. And she's all, "You know what ring and all of that." Ya le explica cuál anillo. And so she finally gets the ring. Así que finalmente ella tiene el anillo. And she brings the ring to the front. Y lo trae aquí al frente. And she shows him the ring. Y le enseña el anillo. And she says, "Wow, you must have a really special woman." Le dice la mujer, "Uy, usted debe tener una novia muy especial." "To pay $10,000 for a wedding ring." Para pagar $10,000 para un anillo de compromiso. He's trying to act like he's not shocked. He's like, y trata de actuar como si no le hubiera impactado lo que oyó. "So she must be a really special person." Ella debe de ser una persona muy especial. And he's like, "Well, no, I actually don't have her yet." Le dice, "Bueno, de hecho todavía no la conozco." So nervous, and the lady says, "Well, oh, it's a blind date." Ah, entonces es una cita a ciegas. So, "No, ma'am, she's not blind." No, no, señora, no está ciega. And so she shows him the ring. Así que le enseña el anillo. And he said, "Can I hold it?" Y le dice, "¿Lo puedo tener? ¿Lo and puedo?" She's like, "No, we can't really." He says, "Ma'am, Ma'am, le dice, "Señora, I'm a customer. Yo soy un cliente. I've come here to buy. Yo he venido aquí a comprar. I'm not just a looker. No nada más a mirar. I'm a buyer. Yo soy un comprador." And she's like, "Okay, well, you can hold it for a minute." Okay, se lo voy a permitir un minuto nada más. So she takes the ring out. Así que le da, saca el anillo y se lo. And he has it in his hand. Y se lo pone en su mano. And he begins to look. Y empieza a mirar. Into the ring. Mirar fijamente dentro del anillo. Suddenly. Y de repente, he sees otra vez ve the woman la mujer of his dreams. De sus sueños. Did I tell you she had long black hair? Te dije que tenía un pelo precioso negro. And a beautiful blue dress. Y un vestido hermoso azul. That was blowing in the wind. Que estaba volando así con el viento. And she had a ella tenía everything bueno, going on. Todo. Did todo I tell you that? I guess I told you that already. Yo creo que ya les dije eso, sí. And the lady says, y entonces dice la señora, "I need the ring back." And suddenly he says, "Necesito que me regreses el anillo." It. No, quiero comprarlo. "I want to buy this ring." Yo quiero comprar este anillo. So she's like, "Okay," and she rings it up. Entonces consulta ahí la computadora. That'll be $10,750. Esto va a ser, son nada más $10,000. He pulls his wallet out. Saca su cartera. He doesn't have any money at all. Y no tiene nada, ni un cinco. He's never worked a day in his life. Nunca ha trabajado un solo día en su vida. He's like, "I'll be back." Yeah, bueno, voy a regresar. To buy the ring. Para comprar el anillo. So he leaves. Así que se va. And he goes from place to place looking for a job. Y se va de lugar en lugar buscando por un trabajo. He looks everywhere for a job. Busca por muchos lados que le den trabajo. His parents can't figure out what's wrong with him. No, sus papás no se pueden imaginar qué es lo que le está sucediendo a su hijo. He actually wants to work. Porque quiere trabajar. And so finally he finds this job at the car wash. Así que finalmente encuentra este trabajo ahí en el lavado de autos. You guys have car washes here? ¿Tienen lavados de autos aquí? Yeah. Oh, okay, good. Good. Muy bien. And so he finds this job at the car wash. Así que encuentra este trabajo ahí en el lavado de autos. And every day he goes to the car wash. Y cada día va ahí al lavado de autos. He gets up in the morning. Se levanta temprano. He goes to school. Va a la escuela. Then he does his homework. Hace su tarea. Because he's a Christian. Porque es un cristiano. And then he goes to the car wash. Y luego se va al lavado de autos. And he works at the car wash. Y trabaja ahí en el lavado. And on Saturdays and Sundays he works all day. Y en sábados y domingos él trabaja todo el día. He doesn't go out for any sports. No sale a ninguna a jugar ningún deporte. He doesn't go to dances. No va a los bailes. All he does is work. Todo lo que hace es trabajar. All through high school. Toda su preparatoria. And every Friday, y cada viernes, he has to put down $100. Tiene que llevar $100 on his ring. A cuenta de su anillo. And he pays for it every Friday. Y él paga por ese anillo cada viernes. And finally, the last week of high school, y finalmente, el último día de prepa, la última semana de prepa, he pays the last $100. Él paga los últimos $100. And he finally gets, y finalmente, the ring, él obtiene el anillo. For the woman, para la mujer de his dreams, de sus sueños. And he doesn't tell anybody he has it. Y no le dice a nadie que lo tiene. And he gets home that day. Y llega a casa ese día. And from work, llega a casa de su trabajo. After he graduates from high school, después de que se gradúa de high school, about a month prepa, after he graduates from high school, después de que se gradúa de la prepa, and he comes home and he drives in the driveway. Y está ahí llegando ahí en su carro en la. And his mom cochera, and dad are standing on the front porch. Y su mamá y su papá están parados ahí en la puerta de la entrada. And they're both crying. Y los dos están llorando. And he's like, "What's something's wrong?" Y él pregunta, ¿qué sucede? He parks his car and he comes running to the front porch. Parca su casa, para su carro y corre ahí a la entrada. Mom, dad, what's wrong? No, papá, ¿qué les pasa? And they give him an envelope. Y le dan un sobre. That's already been opened. Que ya había sido abierto. And on the front it says U.S. government. Y en el frente dice gobierno de los Estados Unidos. He signed up for the reserves. Estaba, había firmado para los las reservas, así que abre el sobre y encuentra que lo están enviando a Irak a combatir. He's really scared. Y está realmente asustado. Nobody wants to go to Iraq. Nadie quiere ir a Irak. The next week he's on the boot camp bus going to boot camp. A la semana siguiente él está en el camión yendo al campo de entrenamiento. And he takes the ring with him. Y se lleva el anillo con él. Because he doesn't want anybody to know he has it. Porque no quiere que nadie se entere que él lo tiene. And when he gets off the bus with all the men who are all scared. Y se baja del camión ahí con todos los muchachos como él que están todos espantados. The sergeant's yelling at him. El sargento está gritándoles. Yelling at all the men. Gritándoles a todos los hombres ahí. Saying bad things about their mother. Diciendo malas cosas acerca de sus mamás. And they have to run. Y tienen que correr. They run all day. Y corren todo el día. They cut all his hair off. Les cortan todo el pelo. Johnny's so scared. Y Johnny está muy espantado. Finally, they get back to the barracks. Llegan a las barracas al cuartel. And Johnny takes his ring. Y Johnny toma su anillo. He puts it inside of one of his socks. Y lo pone adentro de uno de sus calcetines. And he hides it in his locker. Y lo esconde ahí en su casillero. He's so tired. Está tan cansado. They ran like 20 miles that corrió como 20 millas ese día. Everyone's exhausted. Todo el mundo está exhausto. Johnny's on the top bunk and he's just falls asleep. Está en la litera de arriba. Johnny cae como muerto, dormido. 3 o'clock in the morning. A las 3 de la mañana. The lights come on. Se prenden las luces. The sergeant starts screaming. El sargento empieza a gritar. Locker inspection, it's locker inspection. Inspección de casilleros, inspección de casilleros. And the sergeant is opening the lockers. Y el sargento está abriendo los lockers. And he's looking at the lockers. Y buscando ahí los casilleros. He's throwing the lockers on the ground. Y los está tirando al suelo. Clean this up, clean this up. Cambien esto, limpien esto otro. Yelling at the men. Gritándole ahí a todos los muchachos. He's getting close to Johnny. Y se está acercando ahí Johnny's a Johnny. Thinking about his ring. Y Johnny está pensando acerca de su anillo. And so he's trying to get over to the locker. Entonces está tratando de llegar ahí a su casillero. And the sergeant sees him. Y lo ve el sargento. He's like, Johnson, Private Johnson. Soldado Johnson. Stand down. Párese ahí, quieto. Johnny stands back from the locker. Johnny se separa así de su casillero. And the sergeant opens the locker door. Y el sargento abre el casillero. Is right there. Y saca ahí el sergeant throws the locker on the ground. Arroja el casillero ahí al suelo. The sock comes rolling out and hits him on his feet. Y sale volando así el calcetín y le pega en el zapato. Sergeant is so mad. Y el sargento está tan enojado. He looks over at Johnson. Y ve ahí a Johnny Johnson. Pick up that sock. Levanta ese calcetín. He picks it up. Lo levanta. He says, "Let me see it." Déjeme verlo. And the sergeant grabs the sock. Y el sargento agarra el calcetín. He smells it. Y lo huele. Says that smells like dog crap. Le dice esto huele como a popó de throws perro. It across the room. Y lo avienta al otro lado del cuarto. Bounces off the wall. Y golpea y can hear the ring. Y el Johnny podía escuchar el anillo rebotando ahí contra la pared. Ding ding ding hit the floor. Cling, cling. Johnny's like, "Oh." Johnny está así. Finally the sergeant, finalmente el sargento, turns around and says, "Clean all this up." Limpie todo esto. He turns to Johnny. Y se voltea con Johnny. He said, "When you're done, cuando tú termines, I want you to report to laundry duty." Quiero que te reportes a la lavandería. As soon as the sergeant leaves, Johnny runs over and grabs the ring. Y sale el sargento, Johnny corre a recoger el calcetín. Cleans up his locker. Y limpia su calcetín. And he goes into laundry duty. Y se va a reportar allá a la lavandería. 4 o'clock in the morning, he's washing laundry. 4 de la mañana y se supone que tiene que estar ahí en la lavandería. What am I going to do with the ring? Sorry? What am I going to do with the ring? ¿Qué voy a hacer con el anillo? So he gets this idea while he's washing laundry. Y mientras está haciendo la lavandería, se le viene esta idea a la cabeza. He gets his helmet. Y agarra su casco. And he gets his knife. Y agarra su cuchillo. And he pulls the liner out. Y saca ahí un pedazo. And he carves a crevice inside his helmet. Y carva. You get it? Carves a hole in his helmet inside. Así como que hace un hueco ahí con la navaja, hace un huequito ahí en el. And he gets duct tape. En el casco y luego agarra una cinta. You guys know what duct tape is? ¿Saben lo que es la cinta canela? Yeah, duct tape. You can fix anything. Puedes arreglar lo que sea con cinta canela. Yeah. Seriously. De veras. You can make a chastity belt out of duct tape. Puedes hacer un cinturón de castidad con cinta canela. Kind of hard to get off, but you can. Va a ser difícil quitarlo, pero. And so he gets duct tape. Así que saca la cinta canela. And he duct tapes the ring into the side of his helmet. Y pone ahí el anillo y lo tapa con cinta canela. Puts the liner back in. Y pone otra vez la cintilla de la cabeza. Y ahora sí, el anillo va a estar todo el tiempo con él. El resto del campamento de entrenamiento. Finally, boot camp gets over. Cuando terminan el entrenamiento. And they get shipped off to Iraq. Y los mandan, los envían a Irak. He's so scared. Y está tan espantado. So many people dying in Iraq. Tanta gente muriendo en Irak. And while he's on the plane with all these men. Cuando está en el avión con toda esta gente. This big cargo plane. Este es un avión de carga grande. He has his gun with him. Él tiene su rifle. And he's sitting up. Y está parado ahí. On these long benches. Sentado ahí en estas bancas todas largas. And he falls asleep. Y queda dormido. And while he falls asleep. Y cuando se queda dormido. He has a dream. Él tiene un sueño. And he begins to dream. Y empieza a soñar. And while he's dreaming, y mientras está soñando, the woman, la mujer, of his dream, de sus sueños, emerges, emerge, and she begins to talk to him. Y ella empieza a hablarle. And she puts her hands on his shoulders. Y pone sus manos en sus hombros. And she looks into his eyes. Y lo mira así en sus ojos. And she tells him. Y le dice. It's going to be okay. Todo va a estar bien. And when she says it's going to be okay, y cuando dice todo va a estar bien, her blue dress, su vestido azul, no, it doesn't fall off. No, no se le cae. No, it. You need to stop thinking like that. Deben dejar de pensar así, ¿eh? Her blue dress, su vestido azul, turns into a nurse's uniform. Se convierte así como en un uniforme de enfermera. And he doesn't know what it means. Y él no sabe qué significa. He wakes up just as they're landing in Iraq on this dirt landing strip. Se despierta justo cuando están aterrizando en esta pista de tierra. And this peace fills his soul. Y la paz llena su alma. And the pilot turns to him and says, "Welcome to Iraq." Y el piloto les dice, "Bienvenidos a Irak." And they get off the plane and they're under heavy fire. Y se bajan del avión y están bajo fuego muy intenso. A couple of men die right on the runway. Al bajarse, dos mueren ahí en la pista. And there they are. They're in the middle of a war. Y ahí están, en medio de una guerra. And many of his friends die in that war. Y muchos de sus amigos mueren en esa guerra. And finally, one day, the worst thing happens. Y luego, finalmente, lo peor sucede un día. They're in the middle of Baghdad. Están en la mitad de Bagdad. And they're surrounded by the enemy. Y están rodeados del enemigo. And the sergeant turns to him. Y el sargento les dice. To all of the rest of the troop. Al resto de la tropa. And says, "Men, hombres." This is what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. We're completely surrounded. Estamos completamente rodeados. But we're going to jump over. Listen, we're going to run across the street. Pero vamos a correr a través de esta calle. We're going to jump behind that barrier. Y vamos a brincar esa barrera. And we're going to fight our way out the other end. Y vamos a luchar nuestro camino hacia afuera de este cerco. So when I say go, así que cuando yo diga vamos, I want all of you to run. Yo quiero que todos corran. And then I want you to crawl over that barrier. Y quiero que trepen por esa barrera. They begin to run. Y empiezan a correr. The sergeant's like, go, everybody starts running. El sargento dice, vamos. Johnny gets all the way almost to the barrier. Y Johnny corre, casi llega a la barrera. Under heavy fire, these men bajo un fuego muy pesado are running. And y están suddenly, corriendo. Johnny's helmet falls off. Y de repente se le cae el casco. Right in the middle of the road. A la mitad del camino. Johnny jumps over the barrier. Johnny alcanza a brincar la barrera. And the sergeant, and he tells the sergeant, I gotta get my helmet. Y le dice al sargento, tengo que recoger. I gotta get my helmet. Tengo que recoger mi casco. Sergeant's all, get down. Bájate, agáchate. He's like, I gotta get my helmet. Pero tengo que recoger mi casco. Johnny jumps back over the barrier. He's running in the middle. Así que Johnny brinca otra vez la barrera y empieza a correr hacia la mitad de la calle. There's machine gun fire. Y hay fuego de ametralladoras. He grabs his helmet. Agarra su casco. He's running back from the barrier. Y está corriendo de regreso. And just as he gets about 20 feet from the barrier, y a unos 3 metros de la barrera, he gets shot twice in the leg. Le pegan dos tiros en la pierna. Down he goes at the ground. Y se cae. Two men crawl over the barrier and they grab Johnny. Dos hombres se brincan la barrera y lo jalan hacia dentro de la trinchera. But Johnny's been shot in the artery. Pero Johnny le han pegado seriamente. And he's bleeding badly. Y está sangrando tremendamente. They don't know if he's going to live. No saben si va a sobrevivir. It takes hours for a helicopter to come and get him. Toma horas para que venga el helicóptero y se lo lleve. They take him to a hospital. Lo llevan a un hospital, an army hospital, un hospital del ejército, and for 3 days he's in a coma. Y por 3 días perdió el conocimiento, está en coma. His life is hanging by a thread. Su vida pende de un hilo. And then suddenly, y de repente, something happens. Algo sucede. Johnny begins to stir. Johnny empieza a Johnny begins to wake up. Empieza a despertar, empieza and a as he comes conscious, y mientras recupera la conciencia, he doesn't know where he's at. No sabe dónde está. And he starts yelling. Y empieza a gritar. Where am I? ¿Dónde estoy? Where's my helmet? ¿Dónde está mi casco? Where's my helmet? ¿Dónde está mi casco? And he hears this woman's voice. Y escucha esta voz de una mujer. He hears this voice of this woman. Y escucha la voz de esta mujer. He's heard this voice before. Pero se le hace como que ha escuchado esta voz antes. She's standing behind the bed. Y está parada ahí a un lado de la cama. And she says to him. Y le dice a él. Private Johnson. Soldado Johnson. Your helmet is right here. Su casco está aquí. The sergeant wanted to make sure you had it. El sargento quería asegurarse de que tú lo tuvieras. He can hear her, but he can't see her. La podía escuchar, pero no la podía ver. She walks around the bed. Camina alrededor de la cama. To hand him the helmet. Para entregarle el casco. And he looks up. Y mira. And he can't believe. Y no puede creer Johnny. What he just saw. Lo que vio. And suddenly he realizes. Se da cuenta. That he's just met. Que está viendo. A la mujer. The woman. Of his dreams. De sus sueños. He's stunned. Está sorprendido. She has long black hair. Tiene pelo largo. And green eyes. Ojos verdes. And everything else. Y todo lo demás. And she runs out of the out of his room to get the doctor. Y ella corre a llamar al doctor. I gotta get the doctor. I'll be right back. Ahorita regreso. Voy a llamarle al doctor. And she gets to the doorway. Y llega ahí a la puerta. And he yells, "Stop!" Y él le grita, "Stop! Alto!" She stops. What's the problem, Private para Johnson? ¿Qué pasa, soldado Johnson? He said, "Will you marry me?" ¿Te casarías conmigo? Will you marry me? ¿Tú te casarías conmigo? She says, "You're delusional." Oye, estás alucinando, le dice. And she leaves the room. Y ella se va, deja el cuarto. And a couple minutes later, the doctor comes in. Llega con el doctor unos minutos después. And he says, "Oh, I see that you met Maria." Ah, le dice el doctor, ya vi que conociste a María. You met Maria. Ah, conociste a María. And he can't remember anything else the doctor said. Y no puede recordar nada más de lo que dijo el doctor. He doesn't know if he's going to die, if his leg is going to be amputated. No sabe si va a morir o si se va a perder las piernas. He just knows he met Maria. Solo sabe que conoció a María. It's all he can think of. Es todo lo que puede pensar. And so for the next 2 months, así que por los siguientes 2 meses, he's in rehab, está en rehabilitación, and Maria is his nurse, y María es su enfermera, and she's taking care of him, y está cuidándolo, and little by little they build a relationship, y poco a poquito van construyendo su relación, not this kind of relationship, no este tipo de relación, this kind of relationship, this kind, este tipo, this kind of relationship, este tipo, not this kind of relationship, this kind no, of relationship. Este. Finally, the doctor comes in. Así que el doctor llega finalmente. After 2 months. Después de 2 meses. And he says to Johnny. Y le dice a Johnny. You're going home on Friday. Ya te vas a casa el viernes. And they've been building a close relationship. Y ellos habían tenido ya una relación muy cercana. So there they are in the middle of Iraqi desert. Ahí están en la mitad del desierto iraquí. Thursday night. En la noche del jueves. They stay up all night and they watch the sunrise. Estuvieron toda la noche despiertos, vieron el sol salir. And Maria turns to Johnny. Y María voltea y le dice a Johnny. And she says, "I do." Y le dice, and he said, "Acepto." "You do what?" ¿Y tú aceptas qué? She says, "Remember when you said, 'Will you marry me?'" ¿Te acuerdas cuando me pediste que me casara contigo? He says, "Yes." Y dije, "Sí." She said, "I do." "Acepto." "I will marry you." Me caso contigo. He's so happy. Él está tan feliz. He's happy. This is he's happy. Él está feliz. And so, they go back to the States. Así que regresan a los Estados Unidos. And Maria is very rich. María es una chica muy rica. And they have this big wedding. Y tienen esta boda muy grande. And Johnny doesn't give her the ring. Y Johnny no le dio el anillo. He buys a cheap $1,000 wedding ring. Compra un barato, un anillo barato de $1,000. And he gives her that ring. Y le da ese anillo. During the wedding. Durante la boda. Then they go off on their honeymoon. Y se van a su luna de miel. And they're in a cottage right on the beach. Y están ahí en un bungalow ahí cerca de la playa. And Maria is getting ready. Y María se está preparando for the honeymoon. Para la luna de miel. She's in the bathroom getting ready. Y está ahí en el baño alistándose. And Johnny is sitting on the bed. Y Johnny está sentado en la cama. He's got the ring. Y tiene el anillo. And he says to Maria. Y le dice a María. Maria. María. Hurry up. Ven rápido. I got something to give you. Tengo algo que darte. She says, Johnny. Le dice, Johnny. I have something to give you too. Yo tengo algo que darte también. She's like, No. No, Johnny, Maria, I have something special to give you. No, Maria, tengo algo muy especial que darte. She says, Johnny. Johnny, le dice ella. I have something special to give you too. Yo también tengo algo muy especial que darte. She's like, no, Maria. Maria. She says, Johnny. Dice, Johnny. Good things are worth waiting for. Johnny, las cosas buenas vale la pena esperar por ellas. Good things are worth waiting for. Las buenas cosas vale la pena esperar por ellas. So she comes out finally. Así que sale ella finalmente. And she's wearing this beautiful, you don't need to know. Y está usando este bellísimo, no necesitas saber. She's got it all going on. Y tiene, ya sabes, tiene todo en su lugar. And he says, come sit next to me. Y le dice, ven, siéntate aquí. I have something for you. Tengo algo para ti. She says, I have something for you too. Yo tengo algo para ti. Maria, Maria, I need you to sit here. Close your eyes. Así que cierra tus ojos. Close your eyes. Cierra tus ojos. So she closes her eyes. Así que ella cierra sus ojos. He pulls out the ring. Y saca el anillo. For the woman of his dream. De la mujer. And he hands her this beautiful blue velvet box. Y le entrega esa preciosa cajita. And he's like, "Okay, open your eyes." Y le dice, "Está bien, puedes abrir tus ojos." She opens her eyes and she opens the box. Y ella abre los ojos y abre la cajita. She gets the ring. Y ve el anillo. And she's like, "Oh, Johnny, that's very nice." Y dice, "Johnny, esto está precioso." He's like, "Very nice?" Y dice, "¿Precioso?" She's like, "Oh, it's very nice." Oh, sí, está muy bonito. "Thank you very much." Muchas gracias. And she puts it on her finger. Y se lo pone en su anillo, en su dedo. It fits perfectly. Y dice, "Uy, está perfecto, me queda perfecto." Because I wrote the story. Porque yo escribí la historia. And so then they consummate the marriage. Entonces consuman el matrimonio. You know, consummate the marriage. Ya saben, consumar el matrimonio. Okay. Sí. The next morning, la mañana siguiente, they get up, se levantan, and Maria jumps out of bed, y María se levanta de la cama, and she puts her bathing suit on, y se pone su traje de baño, and she starts running towards the ocean, y corre hacia la playa. She says, "Last one to the ocean's a loser." El último en llegar al mar es un perdedor. And Johnny's putting on his bathing suit. Y Johnny se está poniendo su traje de baño. And he's yelling at her. Y le está gritando, Maria, take off the ring. María, quítate el anillo. Maria, take off the ring. María, quítate el anillo. She's like, no, it's okay, Johnny. No, it's okay. Está bien, vete. Maria, take off the ring. María, quítate el anillo. But she doesn't listen. Pero ella no escucha. And so there they are. They're in the ocean. Así que están ahí en el mar. And they're playing on the beach. Y están jugando en la playa. And they're frolicking. Y están así jugando en las olas. Frolicking. Frolicking. Sí, jugando, jugueteando. Let's try it. You're frolicking. Frolicking. They're frolicking on the beach. Están jugueteando, correteando. And all of a sudden, this big wave comes. Y de repente viene esta ola tremenda. It crashes them to the shore. Y que los estampa ahí contra la orilla. They're all laughing. Están riéndose. They get up all wet. Se levantan todos empapados. And Maria looks down. Y María se mira. And the ring. Y el anillo. Is gone. Se le ha ido. Se le ha perdido. The ring is gone. El anillo se le ha ido. See, women. Y a ver, mujeres, she should have listened to her husband. Debió de haber escuchado a su marido. Come on, men. Vamos, muchachos. The ring. El anillo. Se and Johnny can't believe it. Y Johnny no puede creerlo. He goes over to the sand and he sits down in the sand. Y se sienta ahí en la arena. And he's weeping. Y llorando. And she comes over. Y se levanta. And she puts her arms around him. Y pone sus brazos says, alrededor y le dice, Johnny, I'm so sorry. Y le dice, Johnny, so sorry. Lo siento tanto. ¿Me puedes perdonar? And he's like, yes. Y ella le dice, and she's sí, like, sí. We'll get another ring. Vamos a comprar otro anillo. My parents are rich. We'll buy one just mis papás like son muy ricos. Compraremos otro. We'll buy one just like you had, Johnny. Vamos just a comprar like uno exactamente como ese, Johnny. And Johnny continued to weep. Y Johnny estaba llorando. See, here's the deal. Y le dice, mira, la cosa es así. See, Maria thought. María pensó that the value of the ring que el valor del anillo was in the gold and the diamond. Estaba en el oro y en el diamante. What she didn't understand. Lo que no entendía that the true value of the ring que el verdadero valor de ese anillo was in the blood, sweat, and tears. Estaba en la sangre, sudor y lágrimas that it took to get the ring que le tomó a Johnny comprar ese anillo from the battlefield, desde el campo de batalla all the way to the honeymoon suite. Hasta la suite nupcial. So on the night that he laid with his lover, para que la noche que él estuviera con su amante, he had something to give her, con su amada, tuviera algo que darle that he had to fight to keep. Que tuvo que pelear para guardarlo. See, anyone can give away something expensive, alguien que da algo caro. But only people who understand sacrifice. Pero, sorry again. Only people that understand sacrifice. Solamente la gente que entiende el sacrificio can give away something valuable. Pueden dar algo de valor. Escuchen esto, chavos, esto es muy importante. And that ring. Y ese anillo is your virginity. Es tu virginidad. Do you know why you have a sex drive years before God wants you to have sex outside of marriage? ¿Sabes por qué tienes ese deseo sexual años antes de que puedas desarrollar, de que Dios quiera que tú lo puedas desarrollar o usar? Because the value of your virginity, porque el valor de tu virginidad, the value of your virginity, el valor de tu virginidad is in the blood, sweat, and tears. Está en el sangre, el sudor y lágrimas. It takes to get your virginity que toma llevar tu virginidad from the battlefield, del campo de batalla, all the way to the honeymoon suite. Todo el camino hasta la suite nupcial. So, on the night you lay with your lover, para que el día que estés con tu amado o tu amada, you have something to give them, tengas algo que darle, that you had to fight to keep, que tuviste que luchar para guardarlo. See, the greater your sex drive, entre más fuerte sea tu anhelo, tu deseo sexual, the bigger the diamond, más grande es el diamante, the greater the trophy, más grande es el trofeo. Are you with me? ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Are you understanding this? ¿Estás entendiendo esto? That God gave you a sex drive. Dios te dio ese don sexual, and ese deseo sexual. He gave you something years before he wanted you to use it. Y te lo dio años antes del tiempo que él quiere que tú lo empieces a usar. So that you have to fight. Para que tú tengas que luchar. For the one thing. Por aquella cosa. That everybody wants. Que todo el mundo quiere. And you have to take this beautiful diamond. Y tú tienes que llevar ese hermoso diamante. And you have to work for it. Y tú tienes que trabajar por él. And you have to fight for it. Y tienes que pelear por él. So that when you present yourself, para que cuando tú te presentes a ti mismo, to your lover, a tu amado, that you're giving them something, que tú le estás dando algo, that you have protected, que has protegido, for years, por años, and that everybody is trying to get from you, y que todo el mundo estaba tratando de arrebatarte, you have pushed others away, y has echado fuera a otros. You have focused on the man of your dream. Te has enfocado en el hombre de tus sueños. On the woman of your dream. En la mujer de tus sueños. You have been in battles. Tú has sufrido batallas. Where the bullets have been flying. Donde las balas han estado volando. Where people have put you under pressure. Donde la gente te ha puesto bajo presión. To steal. Para robarte. Your ring. Tu anillo. But you have kept the ring. Pero tú has guardado ese anillo. You have went back for your helmet. Tú regresaste por tu casco. You have fought for the ring. Has peleado por el anillo. So that you can give. Para que tú puedas dar. The man of your dreams. Al hombre de tus sueños. The woman of your dreams. A la mujer de tus sueños. Something. Algo. That cost you something. Que te costó algo. There was a king named David. Había un rey que se llamaba David. And there was a plague on the land. There was a plague on the land. Y había una plaga en la tierra. And many people were dying. Y mucha gente estaba muriendo. And the prophet came to David. Y el profeta vino a David. In 2 Samuel 24. En 2 Samuel 24. And he said to David. Y le dijo a David. You want to stop this plague? ¿Quieres parar esta plaga? And David said, of course. Y David dijo sí. He says, here's what I want you to do. Es lo que quiero. Aquí está lo que quiero que hagas. I want you to go down to this man's property. Ve a la propiedad de este hombre. I want you to buy the property. Quiero que compres esa propiedad. I want you to build an altar. Y quiero que construyas un altar. And I want you to offer a sacrifice. Y quiero que ofrezca sacrificio en ese altar. David rushes down to the man's property. David corre ahí a la propiedad de este hombre. The man is very wealthy. El hombre es muy rico. And he says to the man, I want to buy your property. Y le dice al hombre, quiero comprar esta propiedad. So I can build an altar. Para construir este altar. I can offer a sacrifice. Y para ofrecer sacrificio. And stop the plague. Y parar la plaga. And the man looks at David. Y el hombre lo mira y le dice. And he said, "You're my king. Tú eres mi rey", le dice. "You can have the land for free." Yo te regalo la propiedad, ten la tierra. And King David makes this profound statement. Y rey David hace esta profunda declaración. He says, "Far be it from me." Que Dios no permita que that yo. I should offer to God something that costs me nothing. Que yo le ofrezca algo a Dios que no me haya costado algo. Far be it from me. Lejos sea de mí. That I should give to God. Que yo dé a Dios something that costs me nothing. Algo que no me haya costado nada. I will buy your land. Yo compraré tu tierra. I will make a sacrifice. Y haré el sacrificio. You see, the world doesn't know anything about sacrifice. La gente, el mundo no sabe nada de sacrificio. But you're sons and daughters of the king. Pero ustedes son hijos e hijas del rey. And God has given you something. Y Dios les está dando algo. That you need to protect. Que necesitas proteger. So that you can give it to your lover. Para que lo puedas dar a tu amado. Something you've never given anything anybody else. Algo que nunca le has dado a nadie. How many of you know that God's the one who gave you a sex drive? We talked about it earlier. ¿Cuántos saben lo que platicábamos hace un momento que Dios te dio ese deseo sexual? How many know that God did a really good job? ¿Cuántos saben que Dios hizo un muy buen trabajo? You know, in first Corinthians chapter 7. Primera de Corintios capítulo 7. Paul says this. Pablo dice esto. It's better to marry. Es mejor casarse. Than to burn with passion. Que andarse quemando o que arder en pasión. The Message Bible says this. La Biblia, una versión del mensaje. It's better to marry. Es mejor casarse. Than to be sexually tortured. Que ser sexualmente torturado. How many of you are being sexually tortured? ¿Cuántos han sido sexualmente torturados? O están siendo sexualmente torturados. Let's try this. How many of you are being sexually tortured? ¿Cuántos de ustedes han sido sexualmente torturados? Three of you. Tres de ustedes. So awesome. Es sorprendente. One of these days you're going to come into puberty. Un día de estos van a llegar a la pubertad. Never mind. No importa. You know, in America, I don't know if it's like this in Mexico. En Estados Unidos, yo no sé si es aquí en México. In America, we have the talk. Tenemos la plática. Do you guys have the talk? ¿Ustedes tienen esto de la plática? Are you guys all right? ¿Están bien? Are you bored? ¿Están aburridos? Okay. Do you guys have the talk, you know, the sex talk? ¿Ustedes tienen esta plática sobre sexo? No? No. No sex talk? No plática de sexo. See, in America we have the talk. En América tenemos esto que se llama la plática. We sit our children down. Que nos sentamos con nuestros hijos. When they start getting all their parts. Cuando están empezando a tener desarrollo en sus. And we talk to them about sex. Y les hablamos acerca del sexo. Like, sorta. Bueno, tipo. But in Jewish culture, pero en la cultura judía, they didn't have a talk. No tenían esta they plática. Had a healthy sexual culture. Tenían, sorry. They had a healthy sexual culture. Tenían una cultura sexual muy sana. Do you remember the wedding that Jesus went to that he made wine? ¿Se acuerdan de esa boda en la que fue Jesús que hizo vino, del auto convirtió el agua en vino? How many of you remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? And remember that he made gallons of wine? ¿Saben que hizo galones de vino? Made the water turn to wine? Que cambió el agua en vino. How many of you remember that? ¿Cuántos recuerdan esa historia? You know why they made gallons instead of just quarts? ¿Sabes por qué hizo galones en vez de cuartitos? Because Jewish weddings lasted a week. Porque las bodas judías duraban una semana. And they would take this, they would have this wedding. Y tendrían ellos hacían estas bodas. And they would have all the families come. Y te hacían que todas las familias vinieran. And they would have the bride and the groom. Y tenían ahí al novio y la novia. And they would exchange vows, you guys exchange vows. Entonces los novios intercambiaban sus votos. And there would be no party yet. Y no había fiesta todavía. No wine drinking. No, nadie tomaba vino. No music. Nada de música. No dancing. Nada de baile. And so they would exchange vows. Entonces intercambiaban los votos. And the men in the family. Y entonces los hombres en la familia. They would take their weapons. Sacaban sus armas. And they would lay it down in front all their weapons. They would lay them down in front of the bride and groom. Y ponían todas sus armas ahí enfrente del novio y la novia. And then they would exchange vows. Entonces venía el intercambio de votos. And when they were done exchanging vows. Y cuando acababan con esto. The man would take on the woman's name. Los hombres will take the woman's last name. Tomarían el apellido de la mujer. And the woman would take on the man's last name. Y entonces la mujer tomaría el apellido del hombre. Like my wife's maiden name was Talbert. Mi esposa se llamaba Talbert. So I would be Chris soltera. Talbert Valentin. Así que yo sería Chris Talbert Valentin. And she'd be Kathy Valentin Talbert. Y ella sería Kathy Talbert Valentin. You know why? ¿Sabes por qué? Because when we made this covenant, porque cuando hacemos este pacto, the covenant wasn't just between two people. No es nada más entre dos personas. The covenant was between two families. En la boda judía el pacto era entre las familias. That's why kings would marry the daughter of another king. Es por eso que la hija de los reyes se casaban con la hija de otro rey. And when the king married the daughter of another king, they would be. Those two kings would be in covenant. Y así hacían pacto esos dos reyes. And those weapons. Y estas armas. Those weapons were a sign. Y esas armas eran un símbolo. That said this. Que decía esto. From this day on. De este día en adelante. We will protect this couple. Vamos a proteger a esta pareja. With our life. Con nuestra vida. Then when they got done. Y ya cuando terminaban esto. Changing the vows. Intercambiando los they votos. They would go into the bridal chamber. Entraban a la cámara nupcial. The bridal chamber was a curtain room. La cámara nupcial era un cuartito que se hacía así con cortinas. Everybody would wait outside. Y todos esperarían afuera. And they would go in the room. Y los novios entraban a la cámara nupcial. There's still no party. Nada de fiesta todavía. And they would consummate the marriage. Y entonces consumaban el matrimonio. You know, consummate the marriage. ¿Se acuerdan? Consumar el matrimonio. Okay. Sí. It's consummate the marriage. Entonces consumaban el matrimonio. And then they would take the sheet. Entonces tomaban la sábana. That should have blood on it, right? Que debía tener sangre en ella. From the broken hymen. You know what I'm talking about? ¿Se acuerdan lo que platicamos en la mañana de la rotura del himen? Do you need more information or do you understand? ¿Necesitan más información o entienden? Okay. They would take the sheet. Tomaban la sábana. And they would throw the sheet over the bridal chamber wall. Entonces la arrojaban sobre la pared de la cámara nupcial con la sangre mirando hacia afuera. And then the party would start. Y entonces empezaba la fiesta. Then the dancing. Entonces empezaba la fiesta, el baile. And the drinking. Y tomaban vino. And the singing. Y cantaban. Would start. Y eso empezaba. Now, you understand that this party, this wedding. Ustedes entienden que esta boda. It lasted a week. Duraba una semana. And the bride and groom stayed in the bridal chamber for a week. El novio y la novia se permanecían en la cámara nupcial por una semana. That's why they had the people waiting on them and stuff. Por eso tenían ahí a la gente esperando y eso. And there would be little children there. Y habría ahí niños. No, this is like not rated X. Esto no está, sigue triple X. Little children all the way to adults. Niños pequeños hasta adultos. And you can imagine little Pedro's there. Y pueden imaginarse ahí a los niños. And he sees the bloody sheet. Y que ve la sangre en la sábana ensangrentada. And he thinks. Y piensa. They already got in a fight. Ya se pelearon. They only been in there an hour. They already got in a fight. Apenas tienen una hora y ya se pelearon. And you see, it became. You guys are so serious tonight. Están muy serios esta noche. So sorry. Disculpen. It's better. Thank you. Ah, es mejor. Gracias. And so, you can think about it. When Johnny's little, from the time he's little. Imagínense cuando nobody is having a talk with Johnny. Nadie le ha hablado con Johnny, ha tenido la plática con Johnny. Because from the time Johnny's little. Porque desde el momento que él es pequeño. He's gone to weddings. Él ha ido a bodas. When they consummate the marriage. Cuando consumaban el matrimonio. They have the bloody sheet. Y echaban la sábana ensangrentada. Nadie se avergonzaba. There's nobody afraid to talk about it. Nadie tenía miedo de hablar de eso. And from the time Johnny was little, así que desde que él era pequeño, he is seeing sex in a healthy culture. Él está viendo el sexo en una cultura sana. And that sheet becomes a conversation piece. Y esa sábana es una pieza de conversación. Where Johnny begins to ask questions. Donde Johnny empieza a hacer preguntas. And Johnny notices. Y Johnny se da cuenta. By the time he's 8 or 9 or 10, he's been to several weddings. Para el tiempo que tiene 8, 9, 10 años, ya ha ido a muchas bodas. And he notices that nobody celebrates. Y dice y se da cuenta que nadie celebra. When they exchange vows. Cuando intercambian los votos. No dancing. No hay baile. No drinking. No hay vino. No music. Nada de música. But when he sees the bloody sheet. Pero cuando ve la sábana ensangrentada, everybody starts to dance. Todo mundo empieza a bailar. And he begins to realize. Y se empieza a dar cuenta that they're celebrating. Que están celebrando. Not just the vow. No solamente el voto. But they're celebrating that these two people. Están celebrando que estas dos personas have won the battle for their virginity. Han ganado la batalla por su virginidad. And they have fought the good fight. Y han peleado la buena batalla. And they have brought themselves in purity. Y han llegado ahí a impureza. From the battlefield del campo de batalla to the honeymoon suite hasta la cámara nupcial. And when they see the bloody sheet, y cuando ven la sábana ensangrentada, it's like a flag in the battle. Es como una bandera en la batalla. It's a celebration, a great victory. Es la celebración de una gran victoria. That these people que esta gente have won the battle, han ganado la batalla, and have given themselves to one another. Y se han dado el uno al otro their great trophy, su gran trofeo, their great diamond, su gran diamante, their great personhood, su gran persona. That's a good word. Esa es una buena palabra. Sí. The Bible, la Biblia, is not shy. No es tímida. About sex. Acerca del sexo. It's only the churches. Solo la iglesia lo es. I want to read you a verse. Quiero leerles unos versículos. I want to tell you a story and then we're going to be done. Y les cuento una historia y terminamos con eso. In the book of Song of Songs. En el Cantar de los Cantares. Chapter 7. Capítulo 7. I want to read you just some verses out of the Bible. This is out of the Bible. Esto es la Biblia. Quiero leerles unos versículos de la Biblia. Turn to your neighbor. Dile a tu vecino. And say, Chris is going to read us the Bible. Chris nos va a leer la Biblia. Okay, are you ready? Okay, ¿están listos? Verse 1. Versículo 1. If you have a Bible, you can read it too. Si tú tienes tu Biblia, lo puedes leer. So you'll believe me. Para que me creas. How beautiful you are, your feet and your sandals. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Oh, princess daughter. Oh, hija de príncipe. The curves of your hips are like jewels. Los contornos de tus muslos son como joyas. The works of the hands of an artist. Obra de mano de excelente maestro. Your navel is like a round goblet which tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Your belly is like a heap of wheat fenced off above the lilies. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Your two breasts are like twin fawns. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Twins of a gazelle. Gemelos de gacela. Your neck is like the tower of ivory. Tu cuello como torre de marfil. Your eyes are like the pools of Hezbron. Tus like ojos the gate of Bethera. Como los estanques de Hezbón. Junto a la puerta de Bat Rabim. Like the tower of Lebanon, tu nariz como la torre de Líbano, which faces towards Damascus. Que mira hacia Damasco. Your head is crowned like Carmel, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, flowing with the locks of your hair, y el cabello de tu cabeza like purple thread, como la púrpura del rey, the king is captivated by your suspendida dresses, en los corredores. How beautiful you are. Qué hermosa how eres delightful you are. Y cuán suave o amor deleitoso. All your charms. Tu amor deleitoso. Your statue is like a palm tree. Tu estatura es semejante a la palmera. And your breasts are like clusters. Y tus pechos a los racimos. I said, I will climb the palm tree. Yo dije, subiré a la palmera. And I will take hold of the fruit stalks. Asiré sus ramas. Oh, may your breasts be like clusters of wine. Deja que tus pechos sean como racimos de vid. And the fragrance of your breath be like apples. Y el olor de tu boca como de manzanas. And your mouth like the best wine. Y tu paladar como el buen vino. Is that a good word right there? ¿Está buena esa palabra? That's in the Bible. Está en la Biblia. He's like, you are like a palm tree. Tú eres como una palmera. And your breasts are like clusters. Y tus pechos como racimos. I'm going to climb the palm tree. Me voy a subir a la palmera. And get the clusters. Y voy a agarrar esos racimos. It's in the Bible. Está en la Biblia. Can you imagine your pastor on Sunday morning? ¿Se puede imaginar el pastor en la mañana del domingo? Say, everyone, turn to Song of Solomon. We're going to read the Bible. Vamos a leer la palabra. En Cantares. Oh, well, I thought it was funny. Pensé que eso era chistoso. How about Song of Solomon 8:8? Vamos a Cantares 8:8. We have a little sister. Tenemos una pequeña hermana. And she has no breasts. Que no tiene pechos. What shall we do for our sister on that day when she's spoken for? ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hable? If she's a wall, si ella es muro, we will build a battlement of silver. Edificaremos sobre él un palacio de plata. If she's a door, si fuere puerta, we will barricade it with planks of cedar. La guarneceremos con tablas de cedro. I was a wall. Yo soy muro. And my breasts were like towers. Y mis pechos como torres. Then I became in his eyes like one who finds peace. Desde que fui en sus ojos como la que halla paz. That's in the Bible. Eso está en la Biblia. I don't know if you're getting this. Yo no sé si lo están entendiendo. The Bible's not shy about sex. La Biblia no es tímida acerca del sexo. It's the church that is. La iglesia sí lo es. The Bible talks about everything about sex. La Biblia habla todo acerca del sexo. You know, you're concerned, well, maybe my breasts aren't big enough. Pues está preocupado porque tus pechos no son suficientemente grandes. That's what they were talking about in Song of Solomon. Es de lo que estaban hablando ahí en el Cantar de los Cantares. My sister's flat as a board. Mi hermana es plana como una tabla. But we'll dress her up. Pero la vestiremos, la adornaremos. We'll make her look bigger. La haremos que se vea más grande. It's in the Bible. Está en la Biblia. I just want you to know. Yo solo quiero que sepas. That God. Que Dios. Wants you to know. Quiere que sepas. That He created sex. Que él creó el sexo. I know Jason had you say this in the first day. Yo sé que Jason ya les habló de esto el primer but día. I want you to say this. Pero quiero decirles esto. Sex is good. El sexo es bueno. No, no. Say this. A ver, digan esto. Sex is good. Sexo es bueno. Sex is God's. El sexo es de Dios. And God wants me. Y Dios quiere to have great sex. Que yo tenga buen sexo. And great sex, sorry. And great sex, y buen sexo happens in a great marriage. Sucede en un buen matrimonio. Say it. I want to tell you, I want to finish with a story. Quiero terminar con esa historia. Several years ago, unos años atrás, I had a young man, tuve un joven, who was a virgin, que era virgen, and he was riding with me in a car one day. Y veníamos manejando en el carro un día. He used to call me dad. Y él solía llamarme papá. And he was 15. He's 15 years old. Y tiene 15 años. And he said to me one day. Y me dice un día. Am I ever going to fall in love? ¿Alguna vez me voy a enamorar? All my friends fall in love. Todos mis amigos se enamoran. But am I ever going to fall in love? ¿Alguna vez me voy a enamorar yo? I said, yeah, you're going to fall in love. Le dije, sí, ya te vas a enamorar. How do I know? ¿Y cómo voy a saber? Like, how do I know if I'm in love? ¿Cómo voy a saber que estoy enamorado? Because my friends, they're all falling in love, but I'm not falling in love. How do I know if I'm falling in love? Mis amigos todos se enamoran, pero yo no me he enamorado. How do I know? Maybe I'm broken. ¿Cómo voy a saber? A lo mejor estoy roto. You're going to fall in love. No, vas a ver que sí. You're going to find. Vas a enamorar, vas a encontrar a alguien. Are you sure? ¿Estás seguro? I'm sure. Estoy seguro. So about a year and a half went by. Así que un año y medio pasó. He kind of was discouraged. Estaba como desanimado. And one day comes to my room, knocks on my door. Y un día llega a mi cuarto y toca mi puerta. And he says, "I found her." Y me dice, "La encontré." It's like 1:00 in the morning. Es como la 1 de la mañana. He says, "What are you doing?" Y me dice, ¿qué estás haciendo? What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? What do you think I'm doing? It's 1:00 in the morning. ¿Qué crees que estoy haciendo a la 1 de la mañana? I'm sleeping. Estoy durmiendo. He said, "Get up." Levántate. I said, "What's wrong?" Le dije, ¿qué pasa? "I found her." La encontré. "I found who?" ¿Y te encontraste a quién? "Who did you find?" ¿A quién encontraste? He's whispering, "I found her." Y me dice, "La encontré." "Who did you find?" ¿A quién encontraste? "I found her." Y la encontré a ella. "Come on, get up." Levántate. I get up. Y entonces me levanto. I'm in my underwear. Con mis calzoncillos. I go out, I sit on the couch. Y me siento ahí en el sillón. I'm trying my best to pay attention, but I'm so cold. Y estoy todo frío ahí, friolento. I go, "What's happening?" Le digo, a ver, platícame, ¿qué pasa? He said, "Remember what you told me when I was 15? ¿Te acuerdas la plática que tuvimos cuando yo tenía 15 años? That I was going to find the woman of my dreams? Que yo iba a encontrar a la mujer de mis sueños?" I'm like, "Yeah." Y le dije, "Sí." "I met her last night." Me dice, la conocí anoche. "And I'm going to marry her." Y me voy a casar con ella. Oh, great. Le dije, muy bien. He goes, "Yeah, you're going to love her." Te va a encantar. Her, she doesn't have a dad. She doesn't have a father. No tiene papá. And her mother's a drug addict. Y su mamá es una drogadicta. And she's a brand new Christian. Y ella acaba de convertirse. And you're gonna love her. Y tú la vas a amar. Awesome. Yo dije, maravilloso. Yeah, you know how you try to be happy for someone? Y cuando tratas, ¿sabes? Cuando tratas de ser así feliz para alguien y así como. That's good, son. Ah, está muy bien, hijo. So a few days later, he brings her over. I get in bed that night. Entonces me fui a dormir esa noche, pero. And Kathy kind of stirs and she's like, "What's going on?" Y entonces Kathy me dice, ¿qué está sucediendo? I'm like, "Anthony met the woman of his dreams." Y le dije, Antonio conoció a la mujer de sus sueños. She's like, "Really?" Oh, ¿de veras? I'm like, "Yeah, she's a brand new Christian." Y le dije, sí, se acaba de convertir. And her mother's a drug addict. Y su mamá es una drogadicta. And she doesn't know her dad. Y no conoce a su papá. She goes, "Seriously?" Y me dice, Kathy, ¿seriamente? ¿En serio? Uh-huh. Uh-huh. She goes, "Oh." And she rolls over. Y se levanta. A couple days later, he brings her over. Unos días después me la presenta. This girl, Grace. Esta chica. She's beautiful. Ella es muy hermosa. She's got long brown hair. Y tiene pelo así hermoso. Brown eyes. Ojos cafés. She's got it all going on. Y ya sabes, todo en su lugar. And we talk, and she's just really great girl. Y entonces platicamos y es realmente una chica grandiosa. The second time we meet, la segunda vez que nos vemos, she said, "Can I call you dad?" Me dice ella, "¿Te puedo llamar papá?" "Dad, yeah." Y le dije, sí. Yeah, kind of has a ring to it. Yeah, you can call me dad. Hey, me puedes llamar papá. Said, "Okay, okay. You could be my dad." Oh, tú vas a ser mi papá. Awesome. Ah, maravilloso. So they go together for a long time. Así que bueno, ellos anduvieron juntos por about 9-10 months goes by. Sorry. 9 or 10 months goes by. About 10 months goes by. 10 meses pasaron. And can you hear me? Okay? No. No. I don't know what went wrong with this. Okay. It just went. Yes. So about 9 or 10 months goes by. 10 meses pasaron. And one day, y un día, she calls me on the phone. Y ella me llama por el teléfono. And she's crying. Y está llorando. And she says, "Dad." Y me dice, "Papá." "Can I talk to you?" ¿Puedo platicar contigo? I'm like, "Yes." Y le dije, "Sí." She says, "Right now." Ahorita mismo. "Yeah, come on over." Sí, ven, vamos a platicar. So she comes over and she sits on my couch. Entonces viene a platicar. Kathy's there and Grace and myself. Ahí estamos todos platicando. And she says, "I can't marry Anthony." Yo no me puedo casar con Anthony. And she's crying. Y está llorando. And I said, "Why?" Y le dije, "¿Por qué?" "But you don't understand." Me dice, no vas a entender. "Anthony's a virgin." Antonio es virgen. And she begins to tell me the story. Y empieza a contarme la historia. About her mother. Acerca de su madre. That her mother sold her body for drugs. Que su mamá vendía su cuerpo por drogas. And one day when Grace was 15. Y un día cuando Grace, esta niña, tenía 15 años. Two men came to the door for drugs. Dos hombres vinieron a la puerta de su casa para comprar and drogas. Her mother gave her daughter to this man. Y la mamá le dio a su hija a este hombre. And from that day on, Grace had sex with many men. Y desde ese día en adelante, Grace tuvo sexo con muchos hombres. And she said, "I can't marry your spiritual son." Y no me puedo casar con tu hijo espiritual. Because I am not a virgin. Porque yo no soy una virgen. And she's in tears. Y está llorando. And I'm thinking, I don't know what to do. Y no sé qué hacer. And so I hear myself say this. Y me escuché a mí mismo decir esto. Grace, look in my eyes. Grace, mírame a los ojos. I'm going to pray for you right now. Yo voy a orar por ti ahora. And God is going to restore your virginity. Y Dios va a restaurar tu virginidad. This voice is like, "You are crazy. You don't even believe that. Find a verse for that. You're nuts." Y el cerebro hablando y diciendo. And she says, and she stops crying, and she looks at me, and she says, "What did you say?" Y entonces ella está llorando y me pregunta, "¿Qué dijiste?" And I'm thinking, "I don't know." Y yo le dije, "No sé." I said, I tried to get all the confidence I could get. Entonces traté de juntar toda la confianza que podía. I said, yo dije, "I'm going to pray for you." Que voy a orar por ti. And when I get done praying for you, y cuando termine orando por ti, God is going to restore your virginity. Dios va a restaurar tu virginidad. Kathy looks over at me like, "You are a crazy man." Y Kathy se me quedó viendo así como, "Tú estás loco." She says, "Okay." Y ella dijo, Grace dijo, está so bien. We put our hands on her shoulders. Así que pusimos nuestras manos en sus and hombros. I pray my best prayer. Y oré mi mejor oración. In Jesus name. En el nombre de Jesús. I release your virginity to yo you. Yo libero tu virginidad. I break every soul tie off of you. Yo rompo todo yugo, from toda atadura. Every man you've ever had sex with. Toda perversión de hombres que tuvieron and sexo contigo. And I restore contigo. You to wholeness. Y que seas restaurado en tu plenitud. Amen. Amen. We hugged her. La abrazamos. And about, I don't know, maybe a year later they got married. Y un tiempo después se casaron. And on about the second day of their honeymoon, y como al segundo día de su luna I get this phone call. Sorry? I get a phone call. Ah, recibí una llamada. And I'm like, "Hello?" Y dije, "Bueno." "Dad, hi." "Papá, hola." "This is Grace." Habla Grace. I'm like, "Grace, are you okay?" "Grace, ¿estás bien?" "Like everything working?" ¿Todo funcionando?" "No, we gave you the book. Everything's okay." Conforme al libro, todo bien. She says, no, Dad, it's all good." Dice, no, papi, todo está bien. You remember when you prayed for me for my virginity to be restored?" ¿Recuerdas cuando oraste para que Dios restaurara mi virginidad? I'm like, "Yeah, vaguely, I remember that." Ah, más o menos, me acuerdo. Creo que sí recuerdo. Of course. Por supuesto. She goes, "Well, God restored my hymen." Pues Dios restauró mi hymen. "He gave you my hymen back." Me dio mi hymen de regreso. Since that day, desde ese día, I've prayed for thousands and thousands of guys and girls. He orado por miles y miles de muchachos. All over the world. All over the world. En todo el mundo. And God has restored people. Y Dios ha restaurado spirit, soul and body. Espíritu, alma y cuerpo. I've gotten hundreds of letters and emails. Y he tenido cientos de cartas y de correos electrónicos. From girls who've told me that God restored their hymen. De chicas que me han confirmado que Dios ha restaurado sus hímenes. No, that's kind of hard to say. Eso es difícil de decir. You know, you have church testimonies. Esos testimonios. And you're like, you know, so what happened to you? We prayed for you. Así que imagínense los testimonios, son difíciles. A ver, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hizo el Señor contigo? I had a broken arm. Oh, yo tenía un brazo roto. And that man prayed for me. Y ese hombre oró por mí. And God healed my arm. Y Dios me sanó mi brazo. That's awesome. Oh, eso es maravilloso. And you, sir, what happened to you? Y a ti, Señor, ¿qué pasó contigo? I messed up my knee. Oh, yo tenía problemas en mis rodillas. And that lady prayed for me. Y esa señora oró por mí. And my knee's good. Y mi se restauró mi rodilla. Oh, that's good. How about you, young lady? What happened to you? ¿Y contigo, señorita, qué pasó? Well, that guy prayed for my hymen. Oh, aquel joven oró por mi hymen. God gave me a new hymen. Y Dios me dio uno nuevo. Kind of hard to share in church, you know? Es difícil de compartir esto en iglesia. But I want to finish with this tonight. Quiero terminar con esto esta noche. Love rewrites your history. El amor puede volver a escribir tu historia. Love rewrites your history. El amor vuelve a escribir tu historia. And when you ask Jesus to forgive you, y cuando tú le pedís a Jesús que te perdone, he rewrites your history. Él reescribe tu historia. And tonight, y esta noche, I want to pray for you. Vamos a orar por ti. And if you've lost your virginity, y si tú has perdido tu virginidad, God's going to restore you tonight. Dios la va a restaurar esta noche. He's going to restore you spirit, soul, and body. Va a restaurarte en espíritu, alma y cuerpo. And he's going to give you something to fight for. Y te va a dar algo para que luches por ello. And when you walk out of this place tonight, para que cuando salgas de este lugar esta noche, you're going to be able to say, puedas decir, when someone says, "Are you a virgin?" que te pregunten, ¿eres tú virgen? You're going to be able to say, "I'm a born again virgin." Y tú le vas a poder decir, "Yo soy una virgen nacida de nuevo." God restored my purity. Dios restauró mi pureza. He broke soul ties with every person I had sex with. Rompió toda la atadura de almas con todas las personas que he dormido. And he made me whole. Y me ha hecho completa nuevamente. Tonight I want to do something special. Esta noche quiero hacer algo especial. I'm going to tell you what we're going to do. I don't want anybody to do anything yet, but I'm going to tell you what we're going to do. Les voy a decir qué vamos a hacer. Todavía no lo hagan, pero les voy a decir qué. We're going to turn off all the cameras, guys. Vamos a apagar todas las cámaras, por favor. I want all the cameras off. Todas las cámaras apagadas. I need all the cameras off. Necesito que se apaguen todas las cámaras. And while they're doing that, y mientras hacen eso, I don't want you to do it yet. I'm going to tell you what we're going to do. No, todavía no quiero que lo hagan. Les voy a decir que. I'm going to have everyone in just a minute bow your head and close your eyes. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Everybody in the place. Not yet. Todavía no. Todavía no. Van a cerrar sus ojos. I'm telling you what I'm going to do. Vamos a decirles lo que van. Quiero que hagan ustedes. I'm going to turn the cameras off. Vamos a apagar las cámaras. We're going to have you bow your head. Y les vamos a pedir que inclinen su rostro, que cierren sus ojos. If you want God to restore your virginity, si tú quieres que Dios restaure tu virginidad, you're going to leave your eyes closed, vas a permanecer con tus ojos cerrados, but you're going to raise your hand. Pero vas a levantar tu mano. You're not going to stand up. No te vas a levantar. You're not going to come forward. No vas a venir al frente. And you're not going to open your eyes. Y no vas a abrir tus ojos. I'm going to pray for you. Y vamos a orar por ti. For everybody that has their hand up. Todos los que levanten su mano. I'm going to pray for you from up here. Pero voy a orar por ti desde aquí arriba. And then when I get done praying for you, y cuando termine orando por ti, I'm going to have you put your hands down. Voy a pedirte que bajes tu mano. After everyone's hands down, todo el mundo bajando la mano, I'm going to have you raise your head. Voy a pedir que levantes tu cabeza. And we're going to celebrate. Y vamos a celebrar. Do you understand what we're doing? ¿Entiendes lo que vamos a hacer? Words, en otras palabras, I don't want anyone else to know that you've lost your virginity, but you and me. No quiero que nadie más sepa que has perdido tu virginidad, pero solamente tú y yo. I promise to not embarrass you. No voy a avergonzarte. And I will not let anyone raise their hand until everyone's head's bowed. Y no voy a permitir que nadie levante la mano hasta que todas las cabezas estén inclinadas. That camera's on and I need it to be off. Esa cámara está prendida y necesito que se apague. So whoever's in charge, can you make sure that's happening? Por favor, ¿se puede apagar esa cámara? Quien esté a cargo, apaguen esa cámara, por favor. I need that camera off. Sí, ¿está apagada? No hay más cámaras aquí en... Is it off? Yeah, it's off. Okay. Okay. Good. Sorry. One more? Where is it? ¿Cuál? Can't see it. No? It's yeah. Off. Okay. Ya están apagadas todas. Are all the cameras off? Ya están todas apagadas. Okay. Okay. I need everybody to bow your head and close your eyes. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Todo mundo. This is just going to take a couple minutes. So va a tomar nada más dos minutos. In the balcony. Ahí en el balcón. Those you guys that are way up there, I need you to bow your head and close your eyes. Todos los que están hasta mero atrás, por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos. And we're not going to do this till every single person you're standing right. No voy a hacer la siguiente parte hasta que todo el mundo esté con los ojos cerrados y el rostro inclinado. Every single person to bow your head and close your eyes. Todas las personas aquí con way in the back in the balcony, I need you to bow your head and close your eyes. Por favor, allá arriba en el balcón, necesito que inclinen sus rostros, que bajen su cabeza, por favor. I know you might be cool, but I need you to bow your head and close your eyes. Yo sé que a lo mejor, por favor, háganlo. Please. Por favor. Please. Por favor. I'm waiting for you. Te estoy esperando. Please. Por favor. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomas.com.mx.